Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ciclo de cine japonés continúa este domingo a las 16 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película Doraemon y el pequeño dinosaurio, del director Fujiko Fujio. La muestra continuará con la película Vuelo Feliz, del director Shinobu Yaguchi. La obra Tía Clara y el misterio de los helados de Paila, montada por el grupo de teatro Saltimbanquis, se presentará este domingo 17 de agosto a las 11 horas en el Centro Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.